En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Último Elche en punta de esta primera semana de junio. Estamos en viernes 5 de junio. Una semana justo para el reinicio de la competición para el Elche Club de Fútbol el próximo viernes 12 a las 7 y media. Elche-Extremadura desde las 7. Te lo contaremos, esperemos que desde el Estadio Martínez Valero y con todo el equipo de Marcador. Con toda la actualidad de ese primer partido, hay ya ganas, hay nervios, hay ya mariposillas en el estómago. Buenas tardes. Y para ello Pacheta va perfilando su once titular para enfrentarse a la Extremadura y a partir de ese partido ya comenzarán en el siguiente contra la Ponferradina las rotaciones. El técnico del Elche afronta la última semana antes del regreso de la competición con incógnitas en todas las líneas. Recordamos que Fidel y Manu Sánchez serán baja por sanción. Hoy el equipo ha completado un nuevo entrenamiento en el Polideportivo de Altavix. La sesión ha estado marcada por la intensidad con la que se han empleado todos los jugadores en los diferentes ejercicios y por las altas temperaturas. A una semana del regreso a la competición, hoy ha sido un entrenamiento en el que se ha combinado el ejercicio físico con los circuitos de velocidad explosiva, ejercicios con balón, centros y remates a portería. Hay ya ganas, hay nervios, como reconocía Josema, que por cierto hoy cumple 24 años. Se nota en el equipo la intensidad, se nota también esos nervios que tenemos en la barriga de que esto comienza, que bueno... que eso lo tenemos todo y deseando intentar ganar aquí en casa el primer partido y seguir con nuestro objetivo. Solamente tenemos en Extremadura, siempre nuestro entrenador nos ha inculcado que el próximo partido es el más importante y eso es lo que tenemos en la cabeza. Pues el próximo partido, que será el primero tras la crisis del COVID-19. En balonmano, el Club Balonmano Elche lanza una campaña de micropatrocinios para poder cumplir con el sueño de jugar en Europa. Y ya tiene 6 fichajes, los 2 últimos en las últimas horas. Nuria Andreu, que regresa al Club Balonmano Elche. La jugadora de Santa Pola cubrirá las posiciones de central y lateral y aportará su gran experiencia en la división de honor. Y Patri Encinas, que completa la portería. La jugadora procede del Elbeti Alcobendas y aportará competencia a Nicole Morales. Te lo contamos todo aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Ya me imagino a todos juntos ahí en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.

entrenando y bueno, aunque no sea lo mismo, sí que es verdad que es mejor que estar parado. Bueno, ahora mismo sigo manteniendo lo que dije cuando vine, que estoy para ayudar, que cuando necesite el míster de mi trabajo voy a estar, y yo creo que eso es lo que pensamos todos los que estamos en el equipo ahora mismo. Un Josema que hoy ha cumplido 24 años, tras debutar el pasado 1 de marzo ante el Numancia, se ganó 2-0 y se ganó el puesto. Repitió titularidad una semana después contra el Rayo Vallecano y se ganó 2-3, y desde luego pacheta y demuestra que los tiene bien puestos, porque lo fácil hubiera sido seguir poniendo a Gonzalo Verdú. Nadie le hubiera recriminado nada, seguramente todo lo contrario, porque Gonzalo Verdú es un pedazo de profesional, un gran futbolista, un buen capitán y además un buen tío, y no le estoy regalando los oídos, creo que se lo ha ganado a pulso el tiempo que ha estado aquí, y lo normal, creo que fue cumplir sanción, era que hubiese vuelto, pero Pacheta demuestra que ni mira el carnet de identidad, que ni mira si eres canterano, que ni mira si eres titularísimo. Josema lo hizo bien y al siguiente partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas, insisto que lo fácil hubiera sido volver a lo seguro, que era Gonzalo Verdú, se la jugó de nuevo con Josema y ahora ahí está la duda, ¿no? Josema o Gonzalo Verdú o Dani Calvo. Bueno, pues se lo tendrán que ganar en el verde, ¿no? Como le gusta decir a Pacheta. Hoy era su cumpleaños y lógicamente ha habido felicitaciones. La verdad que es un premio poder felicitar conforme se venía viendo la situación con mis compañeros y sobre todo también con la familia, que hace tiempo que no tenía el premio de poder felicitarlo con que pudieran felicitarme personalmente y bueno, muy contento. La verdad que el mejor regalo que se podía esperar es poder competir. Eso es también que la situación está volviendo a ser la dentro de la nueva normalidad lo mejor posible y eso es bueno para todos. Bueno para todos, un Josema que, insisto, haciendo poco ruido, de momento los últimos dos partidos fue titular. Y ahí están pues esas dudas para un Pacheta que está perfilando su once titular, digamos el mejor once posible. El del Extremadura va a ser su once de gala, su once más importante, y a partir de ahí llegarán las rotaciones. Pero el del Extremadura, teniendo en cuenta que todos parten desde el mismo sitio, desde el confinamiento, los entrenamientos en casa, luego individuales, luego por grupos pequeños, grupos grandes y totales, el que mejor esté, el que más animado, el que físicamente, el que todo, el que en su fuero interno esté a tope, ese es el que va a tener más opciones, porque Pacheta no se casa con nadie. Bueno, pues eso de cara a ese partido, donde Pacheta, imagino, tendrá dudas, por ejemplo, la que ya hemos dicho, tres centrales para dos puestos, también arriba tres delanteros para dos puestos, o cuatro si metemos a Scrich, aunque Scrich últimamente está jugando en la banda derecha, pero ahí están Nino, Peremilla, Jonatas, si quieren metemos a Scrich, son cuatro para dos o tres puestos, porque Scrich podría jugar en banda, Nino también arrancando de la media punta, por no hablar del centro del campo, donde Ramón Folk, Nuque, por supuesto Iván Sánchez o Víctor podrían también ahí formar uno de los dúos y sobrarían otros dos. Parece más claro los laterales con Juan Cruz, con Óscar Gil, a menos, insisto, que Tequio esté que se salga o que Andoni haga lo propio, pero bueno, benditas dudas para el técnico blanquiverde. Antes de marcharnos, como comentábamos en titulares, destacar que el Club Balonmano Elche ha lanzado una campaña de micropatrocinios para cumplir el sueño de jugar en Europa. El club ilicitano busca apoyo económico para afrontar la temporada y facilita dos opciones: un teléfono para Bizum y cuenta bancaria. En la web del Club Balonmano Elche tenéis estas dos posibilidades. A nivel deportivo, destacar que Patri Encinas completa la portería y Nuria Andreu, como central y lateral, son los dos últimos refuerzos y ya van seis de cara a la próxima temporada de las subcampeonas de la División de Honor. Feliz fin de semana, volvemos el lunes con otro, el último a todo gol especial, estado de alerta, porque el siguiente ya será de liga. Lo dicho, feliz fin de semana, hasta el lunes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.